juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Hoy domingo 6 de abril, iniciando esta recta final, si se quiere, hacia las campañas municipales de mayo, a poquito más de un mes, donde se ha venido incrementando el trabajo militante, incrementando las actividades barriales, las actividades políticas, donde, bueno, sigue costando, por supuesto, la visibilidad de esta opción política y de sus candidatos, en definitiva, que buena parte se trata de la campaña, que ha costado esa visibilidad no por falta de voluntad o deseo por parte nuestra, digamos, de todas las organizaciones y los compañeros, sino por el cerco que se ha impuesto hacia la Unidad Popular Frente de Trabajadores, un cerco político, mediático, informativo, de difusión, que bueno, eso también son partes de la regla de juego, ¿no? Cuando uno escucha las encuestas que se vienen dando en los distintos departamentos, bueno, también en Montevideo, y se nombra a ciertos candidatos con los porcentajes correspondientes según sus estudios, sus números, sus resultados, y después otras opciones que ni siquiera son nombradas, más allá del porcentaje que computen, ¿no? Que marquen, ni siquiera son difundidas las propuestas, los nombres, como decíamos, los candidatos, y eso evidentemente tiene una intencionalidad política, que en la medida que los medios de comunicación omiten explícitamente, premeditadamente, ocultan en definitiva cierta información, y sabiendo su capacidad de ir generando y moldeando la opinión pública, bueno, cuando se trabaja con esa postura, con esa intencionalidad, evidentemente se beneficia a unos y se perjudica altamente a otros. Pero bueno, como decíamos, son las reglas de juego y en tanto se mantengan, habrá que dar la batalla en otros planos, de otras maneras. Y eso, en ese sentido, la militancia juega un rol muy importante. En el día de ayer se realizaron varios desembarcos en distintos puntos de Montevideo, en distintos barrios, distintas ferias. En algunos estaba el candidato a intendente por la Unidad Popular Frente de Trabajadores, Eduardo Rubio, también con los alcaldes correspondientes a ese municipio. En otros lugares, la militancia, la agrupación que normalmente y cotidianamente milita, también realizó su tarea, y esto nos consta que también ha sido en distintos puntos del país. Así que, como decíamos, la superación de las dificultades en general pasa por redoblar los esfuerzos militantes, ¿verdad? Y acá todo el mundo tiene un rol para jugar, aquel que ya está militando hace tiempo, aquella persona que está involucrada, que conoce, que ya tiene tareas, pero también son momentos oportunos para quien simpatice, comulga con nuestras propuestas, con nuestras ideas, y que a la vez es consciente de esto que venimos denunciando, ¿no? El cerco que se impone. Bueno, también desde ese lugar esa persona tiene mucho para aportar, reenviando información, reenviando entrevistas, argumentando nuestras propuestas, gestionando encuentros en casas de familia, reuniones en lugares abiertos. En estos días hemos participado en algunas actividades que, por supuesto, se enmarcan en el plan de campaña, pero que de repente no tienen como tema central estrictamente los gobiernos departamentales, y sin embargo están dando muy buenos resultados. Pero además de esta situación política general, digamos, también hay elementos de relevancia, de peso político que vienen sucediendo en Uruguay, a pesar de que van muy pocos días del nuevo gobierno del Frente Amplio, ¿no? En su momento lo señalábamos, en 20 días de gobierno, a través de una conferencia de prensa, Orsi colocó algunos elementos centrales para la vida política, económica y social de todos los uruguayos, y también marcó una postura política o reafirmó una postura política en el plano internacional. Me refiero al conflicto que está sucediéndose en el Medio Oriente, particularmente al genocidio que está llevando adelante Israel por sobre el pueblo palestino, y eso ha generado algunos pronunciamientos. Por un lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, pero también en la Comisión de Diputados del Parlamento, allí de Relaciones Internacionales, y por el otro lado también comunicación del Frente Amplio a través justamente de un documento público. Y sobre esto nos parece interesante seguir conversando y seguir profundizando y colocar elementos políticos, ideológicos, y para ello estamos dándole los buenos días al compañero Fernando Vázquez. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, Gonzalo. Un saludo a vos y todos los compañeros ahí, a la audiencia, y en estos temas que de los domingos, digamos. Me alegro que estés bien. Como decíamos, ¿no? La necesidad de seguir hablando de Palestina, la necesidad de seguir aportando elementos que esclarezcan los acontecimientos, que ya de por sí son bastante claros, ¿no? Cuando uno ve caer bombas y destruir hospitales, universidades, campamentos de refugiados, cuando uno ve francotiradores asesinando niños, periodistas, trabajadores humanitarios, ya de por sí esos hechos son muy claros, ¿no? Pero después está todo el tejimaneje que se hace en torno a esos hechos, que Uruguay no escapa, ¿no? Y ahí operan distintos sujetos, distintas organizaciones, distintos intereses, y que después terminan elaborándose discursos, ¿no? Bueno, me imagino que vos habrás visto atentamente esto que sucedió en relación al comunicado de Cancillería y el comunicado del Frente, que tuvieron minutos de diferencia en hacerse público. Bueno, sí. Yo creo que acá hay una enorme complicidad con el gobierno de Netanyahu y de Israel, porque aparte de estas declaraciones, que podríamos estudiarlas, pero yo creo que tienen una finalidad, y es que no condenar lo que está sucediendo por parte del ejército israelí en esa zona, ¿no? Acá lo que me parece hay que tener en cuenta es que hay una gran presión también sobre el gobierno uruguayo y sobre el Frente también, que no es nueva, ¿no? Es de larga data, porque, bueno, acá todo el mundo conoce que hay una fuerte presencia del sionismo a nivel nacional y sobre los partidos políticos, ¿no? Entonces, la izquierda, o lo que era izquierda, el Frente, su dirección, ha ido retrocediendo a niveles que parecían increíbles, ¿verdad? Pero lo cierto es que hoy no le da ni para condenar un exterminio de este calibre, podríamos decir, ¿no? Como se está produciendo en Gaza y en toda la región también, porque podríamos tenderlo a Líbano y a Siria, ¿no? Eso es una guerra sola, ¿no? Que tiene como objetivo anexionarse, ¿verdad? Un territorio que ha ido creciendo en las últimas décadas, se ha ido multiplicando, ¿no? Entonces, esto que aparece con también, no solo con el gobierno uruguayo, sino en relación a, que creo que es uno de los centros que nos preocupan, que nos han preocupado, que es la oficina ahí en Jerusalén, en Al-Quds, ¿no? Sí. Por parte de la universidad, ¿no? De la República. Tiene otro nombre, vos disculpame, pero la Agencia de Investigación. Sí, La Agencia de Investigación. Ahí está. El tema de la ciencia de investigación, que yo he escuchado, viste, a varios, vamos a decir, popes del progresismo, intentar, ¿cómo es que se dice?, separar lo que es la investigación de la política. Y eso es una gran falsedad, ¿no? Acá vos accedés a ciertos niveles de propaganda y de ciencia, de investigación, con los niveles no más avanzados, pero con cierta importancia, si también el Estado tiene una política, ¿no? Si no, tenés que desarrollarla vos y no dejar que te roben los científicos y los cuadros de investigación, ¿no? Tenés que tener otra política. Uruguay no lo ha tenido, por eso anda corriendo atrás de todo el mundo, y que ante cada problema tenemos vaivenes, ¿no? Entonces, acá, yendo directamente al problema, digo, lo de Israel no se puede tampoco separar de lo que es el gobierno de Estados Unidos, porque así como Israel y su lobby tiene una gran influencia en el Estado, en las altas esferas del gobierno, en el propio Parlamento, el Congreso norteamericano, también los dos gobiernos, ¿no?, con sus diferencias quizá a veces en las palabras, pero los dos gobiernos, el de Biden y este último, el de ahora de Trump, han han tenido un compromiso muy firme, ¿no?, para y una alta complicidad en el tema, en este tema del genocidio que se está produciendo, que es tremendo, ¿verdad? Yo francamente no sé, pero es muy difícil, de cuando uno se deja llevar a veces por los sentimientos, que hay que tenerlo, cómo hay gente que puede justificar por el lado, sobre todo de la izquierda y el progresismo que nosotros tanto hemos criticado en el plano político e ideológico, estas actitudes, ¿no? Claro. Pues además, Fernando, hay dos elementos, ¿no? Porque uno primero identifica y señala este falso argumento de que una cosa es el conflicto armado y otra cosa es los acuerdos universitarios, ¿no? Que eso amerita un desglose, un análisis político-ideológico, digamos, que por el que venís transitando. Pero sumado a ello, hay una segunda vuelta de tuerca que ha salido el propio canciller a plantearlo arriba de la mesa, y es que una cosa es el gobierno y otra cosa es la fuerza política del Frente Amplio, ¿no? Entonces, son como dos elementos, son dos escenarios donde refleja profundos problemas ideológicos, o mejor dicho, concepciones que no se corresponden a la izquierda en ninguno de los casos. Claro. Lo Porque que la pregunta pasa es quién está gobernando, ¿no? Exacto. Lo que pasa, viste, que ese es un escenario de mentiras que se ha ido construyendo durante todos estos tiempos, y ahí el Frente y su dirección tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque la verdad de, como se decía hace un tiempo, de la milanesa, es que no les ha dado la valentía para cambiar la política internacional, ¿verdad? Claro. Ese es el problema, porque hay gobiernos que son más de derecha, tienen intereses más fuertes, pero digo, y que tienen otra actitud ante este genocidio, ¿verdad? Porque yo no tengo, en una guerra como hay ahí, yo tengo que construir mi propio discurso y no decir uno es terrorista porque entró el 9 de agosto y el otro no sé qué. O sea, está justificando una realidad, ¿verdad? La realidad que se justifica es de que ahí ha habido un gran pacto entre las grandes potencias, Uruguay ha sido parte de él, sobre la resolución del problema de Medio Oriente, dándole los territorios a Israel y condenando a los palestinos, porque acá ha habido una política que no es solo contra Hamas como o Hezbollah, ¿no? Porque con Yasser Arafat hicieron lo mismo, o alguien se puede olvidar de lo que fue la aquellas intifadas heroicas, ¿verdad? En otro momento político, hace 20 años atrás, yo qué sé, no me acuerdo bien la fecha, pero fue tremendo. Entonces, y al final lo terminamos matando, como se supone, ¿verdad? Hasta nuestros días, ¿verdad? Entonces, envenenando. Entonces, acá hay una política de constante, donde Uruguay al final, Uruguay, el Estado uruguayo, el gobierno, el frente en este momento, porque la derecha no se podía traicionar, no se podía esperar otra cosa, se ha venido a ser cómplice, como en otros problemas, ¿verdad? Acá lo que, yo qué sé, tenemos a Mecoró, el tema de la seguridad, han intentado entrar el sionismo con las cuestiones nucleares en el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de que necesitan a Uruguay, aunque en política vos podés ser chico, pero para generar determinados ambientes y mostrar, ¿verdad?, que somos demócratas, que no le pegamos a ninguno de los dos, cuando en realidad lo que se está haciendo es otra cosa, ¿no? Claro. Sí, es preocupante el hecho de que se establezca o se intente establecer esa diferenciación entre la responsabilidad del gobierno, que al parecer debe gobernar para todos en teoría, ¿no? Sí. Y que tiene que equilibrar los intereses de todos y separarlo de una fuerza política que en realidad lo que intenta también es separarlo de una carga ideológica, de una orientación política, de un programa en definitiva. Entonces la pregunta es, ¿quién está gobernando hoy en Uruguay, ¿no? Porque lo mismo ha pasado en otros temas también sensibles, de importancia, de relevancia, y también en un breve tiempo, ¿no? Pongamos el ejemplo del proyecto Neptuno, lo que está pasando en relación al hidrógeno verde, lo que ha sido la cuestión de la seguridad social. Es decir, una vez más estamos escuchando reafirmaciones o caminos de gobierno, de administración, que no distan en absolutamente nada con lo que fueron la administración pasada, porque incluso se atreven a ser un poquito más explícito y más claro, ¿no? En algunos casos, sobre algunos temas. Pero si vos decís, una cosa es el gobierno y la otra es la fuerza política, bueno, ¿quién está gobernando, ¿no? ¿Quién te puso ahí y cuáles son tus intereses y qué compromisos vas a asumir? Al parecer no los de la fuerza política y no el de los votantes, sino otros. Y eso realmente es típico de la política burguesa, ¿no? No es nada nuevo, pero daña muchísimo a las organizaciones y a la política revolucionaria, a la gente que quiere transformar las cosas y que ve en la política una herramienta para ello, ¿no? Sí, yo creo que por eso también es que es necesario, ¿no? Lo que ha dicho no solo el 26, que ha adherido la UP, el Frente de Trabajadores, a temas que son vitales, ¿verdad? Porque si vos desnaturalizás a los partidos, ¿verdad? En el discurso, porque en la realidad pasa otra cosa, ¿verdad? Porque nunca ha habido algo más orgánico desde el punto de vista de la burguesía como en este momento. Pasó con el Congo, pasó con las tropas en Haití, ¿verdad? Decían lo mismo, ¿verdad? Porque hasta hubo grandes crisis en este tema, porque el tema es que la política internacional es la esencia del internacionalismo. En un momento muchos partidos, o sea, en este país, a pesar de que muchos los gobernantes hoy se olviden, surgieron precisamente no por problemas técnicos, claro. Surgieron porque había una internacional, después yo qué sé, por la inmigración, por las propias luchas anticoloniales que hubo en nuestro país, ¿verdad? Porque no sé, hay temas acá que son tremendos, ¿verdad? Pero que tienen un hilo conductor, ¿verdad? Yo a veces me voy un poco del tema, pero acá nadie se acuerda. El otro día Bella hablaba de los temas vinculados a los indígenas, a la gente que vivía, a los pueblos originarios en esta zona, pero también podés hablar de la guerra en el Paraguay, ¿verdad? Yo qué sé. ¿Por qué mataron a un pueblo entre los lusitanos, Flores y Mitre? Y porque terminaron con los niños en la frontera, en las trincheras. Entonces, era porque se le había ido de la mano a los ingleses la industria y se estaba creando ahí otra política que no le servía. Entonces acá pasa algo similar con los palestinos. Entonces el que se va de esa política, le meten el mote de terrorista, ¿viste? Entonces seguro, caricaturizan todo, hacen una gran propaganda sobre ese tema y después mienten descaradamente en los temas que han sucedido. Porque para decir que no hay que esto que decís vos, que la política va por un lado y la tecnología por otro y la investigación, señores, se habrá cambiado la universidad. Acuérdense cuando la bandera de Vietnam del Norte se puso en la Universidad de la República. Miren que término histórico no hace mucho tiempo, fue fin de los 60, que Estados Unidos se insurreccionó con todo el movimiento estudiantil porque venían todos para atrás y eran la mayoría, muchos eran capas medias y estudiantes los que mandaban al frente en Vietnam, en el sudeste. Entonces, la política de guerra, y después van construyendo nuevos escenarios. Hoy parece que el tema de los aranceles, que claro que es muy importante, pero este lío de los aranceles de Trump, también hay que verlo. ¿Por qué lo hacen? Y bueno, porque quieren apropiarse del mundo, que están repartiéndoselo, hay un nuevo reparto, y el tema de Palestina está en el centro. Y después otra cosa que hay que recordar, que con todo esto que está pasando, ¿por qué hay en estos momentos una política de tierra arrasada sobre la franja de Gaza? ¿Verdad? Ah, porque han perdido la guerra. Y tuvieron, en términos estratégicos, ¿verdad? Por una razón muy sencilla, han tenido que largar muchos presos, han tenido que largar palestinos, ¿no? Han recibido a los que tenían presos los palestinos de Hamas. Entonces, y además no han destruido a Hamas, ni a la resistencia, ¿verdad? Entonces, y la política y la situación internacional es cada vez más compleja, ¿verdad? Porque no hay resolución al problema y se ha puesto en crisis también las Naciones Unidas, han atacado gente que no tiene nada que ver, que va a ayudar a la población civil, ni... Entonces, señores, a eso a lo que se está negando hoy es frente, ¿no? Yo recuerdo que cuando estábamos en el frente ya este lío estaba, ¿verdad? Mataban a alguien que no era de Israel, se armaba un lío bárbaro, pero después todos los días parece que hay que acostumbrarse a que te maten 20 o 30 o más o 100 palestinos para apoyarlos. O sea, hay intereses en la guerra porque están haciendo grandes negocios también con esto, entre otras cosas. Que Israel, que tú tendrías que estudiarlo un poco, algunos dirigentes del frente que tanto cacarean de que el Uruguay, la democracia... En Israel, señores, hay una situación donde hay un gobierno de ultraderecha, saca el sionismo de lado, ¿verdad? Porque acá también nos van a apurar, viva la patria, y cuando quería acordar estaba apoyando de vuelta una dictadura. Pero señores, esas son las cosas que no podemos tragar, claro. Y que están sucediendo lamentablemente en el mundo. Nosotros vivimos, el otro día yo hablaba con unos compañeros, les decía, una vez fuimos a Italia, ¿verdad? En el marco del trabajo del 26, estoy hablando de la época de los 80, por allá, todavía no había democracia acá. Escúchame, sí. Había banderas rojas en cuanto pueblo había. Claro. Y vos te preguntabas, ¿y esto qué pasa acá? Era el partido más grande el Partido Comunista más grande de Occidente, con grandes problemas, todo lo que quiera, ¿viste? Pero y hoy hay un gobierno fascista, y mirás pa esos países y no queda un gobierno, no queda un partido más o menos como la gente, salvo borrar las excepciones. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que fueron capitulando, ¿verdad? Claro. Primero le sacaron la O, después le sacaron el martillo, después partido como EPS italiano, después le pusieron, no sé, qué pusieron, ¿viste? Y cuando quedé a acordar, son otra cosa, somos liberales, ¿verdad? Y eso también, no solo está pasando en Uruguay. Yo ayer miraba algunas cosas acá en Argentina y hay sectores, lo voy a decir con dolor, pero de peronismo, ¿verdad?, de izquierda, ¿verdad?, progresista, que están haciendo acuerdo con Macri. Entonces, escuchame una cosa, ¿dónde estamos? Es el mundo que estamos. Entonces, entender estas cosas supone mucho más que hay que reafirmar políticas, porque si no, es imposible enfrentar un discurso que está dispuesto en esta ola de retroceso al proteccionismo, ¿verdad? Que supone una nueva expansión de la política del capital. Bueno, esta cuestión tecnológica que nos afecta a nosotros, que es un milímetro, pero es muy importante desde el punto de vista de la historia del país y de la historia de las tradiciones democráticas y culturales y universitarias, porque en este país nos llenamos la boca de eso, pero después en algún momento hay que poner las cosas que hay que poner arriba de la mesa, si no, ¿de qué sirve? Tal cual. Fernando, ya estamos sobre las 10 de la mañana. Bueno. Vamos a tener que ir redondeando, pero evidentemente sigue habiendo mucho para conversar, estos últimos elementos que vos planteabas, ¿no? En la medida que retrocede la resistencia, digamos, el fascismo avanza, ¿no? El sionismo avanza. Vaya si será importante el papel de ciertas organizaciones que humildemente ocupamos el lugar de denunciar, ¿no?, y de señalar, y qué triste el papel que juegan otros, ¿no? El de la complicidad, fundamentalmente. Pero bueno, nos encontramos la próxima, Fernando. Sí, sí, no hay problema. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. Chau, chau. Luego. Vamos a ir a hacer la pausa correspondiente de las 10 de la mañana y seguimos con más Audición Dominical. Continuamos con la audición dominical del 26 de marzo, como veníamos diciendo, temas muy importantes para ir conversando a nivel internacional, a nivel nacional. Esto de Palestina a uno le genera profunda preocupación y tristeza, ¿no? No solamente por las atrocidades en sí mismas que se están cometiendo y que está padeciendo el pueblo palestino, sino, y por sobre todo también, estas responsabilidades que han ido asumiendo algunos actores políticos a nivel internacional y particularmente a nivel local, responsabilidades muy tristes, ¿no? Porque en algunos casos han optado por el silencio y la dejan correr, no se pronuncian y niegan la existencia, básicamente, de los hechos. Pero hay otros que han optado, más allá de la historia, más allá de los principios, de las ideas, han optado a asumir una postura muy nefasta para la humanidad, de una perspectiva humanista en definitiva, pero mucho más nefasta en la medida que se definen de izquierda, ¿no? Asumir la responsabilidad de justificar y de defender las políticas asesinas y terroristas que lleva el sionismo, realmente es algo que no se puede dejar pasar ni perdonar, y mucho menos olvidar. Tengamos presente estas posturas que se han ido asumiendo por parte del nuevo gobierno, porque queda mucho por delante, ¿no? Recién está arrancando la administración, hay 5 años por delante, vaya si habrán temas a nivel nacional e internacional sobre los cuales se irá definiendo y tomando postura. Bueno, yo sugiero a la gente agarrar una cuadernola y empezar a registrar cada hecho, cada postura que se va tomando, porque después va a ser tanto que algunas cosas se nos van a escapar. Pero bueno, como decíamos, estamos también en el marco de una campaña nacional con actividades que se vienen desarrollando en distintos departamentos. Montevideo también está teniendo una dinámica interesante con muchas actividades, y para ello le estamos dando los buenos días a la profesora Romy Silva. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días, Gonzalo. Saludo como siempre a todos los compañeros. Bueno, y ahí ha sido los controles. Bueno, un placer decirle a la audiencia, que ya te conoce, por supuesto, tu rol como integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo, como candidata además a Edil por la 326 acá en Montevideo, y bueno, con un rol también importante justamente en el trabajo territorial de los distintos barrios, de los distintos municipios, que bueno, paulatinamente se ha ido incrementando justamente las actividades barriales, con disparadores que se tuvo en el marco del plenario departamental de Montevideo, el acto aniversario en el 29 pasado, pero bueno, se vienen llevando adelante actividades que en buena medida también buscan romper el cerco que se le ha impuesto a la UPFT en cuanto a los medios de comunicación y la difusión de su existencia y de sus propuestas. Sí, más allá de eso, y como lo hemos definido, estamos en la calle, bueno, dando la batalla por esta instancia de las departamentales, donde hemos fijado los objetivos, hemos marcado lo importante para esta etapa, y es así que en cada una de las agrupaciones se vienen concretando ya desde el pasado fin de semana distintas actividades en la feria y en el encuentro con la gente. Bueno, ayer se estuvo en Carlos Media Ramírez y Rivera Indarte por todo un recorrido ahí en la Feria de la Teja, una feria grande, con una gran aceptación y vínculo además con los vecinos, con la gente del lugar, que te da realmente entusiasmo, te impulsa, porque es la única propuesta de izquierda que está en la calle en esta instancia de las departamentales, y hay una posibilidad de conversar, la gente está receptiva, y bien que debemos organizarnos y aprovechar en el buen sentido estas instancias, estas puertas que se nos abren. Ayer estuvimos en La Teja y después en Plaza Colón, en un recorrido, bueno, por una feria también importante de la zona, allí al mediodía con los compañeros de Unidad Popular Frente de Trabajadores. En cada una de estas actividades están presentes, bueno, los compañeros candidatos a ediles, que sabemos tenemos encabezando esa lista compañeros muy jóvenes que han estado presentes en las actividades, y los compañeros candidatos, por supuesto, a la alcaldía, así como el compañero candidato a la intendencia, Eduardo Rubio. Bueno, toda una actividad muy buena para el trabajo que se nos viene con trabajo en el mano a mano, que eso es importante, repartiendo los materiales. Pronto vamos a tener las listas y eso nos abre, bueno, un abanico de más actividades y posibilidades de llegar a la gente. En el día de hoy, domingo, se está moviendo el municipio CH, los compañeros ya se están instalando allí en Rivera y Julio César. A partir de las 10:30, bueno, van a estar presentes en ese lugar, que también es una zona de mucho tráfico y movimiento en el día de hoy. Y más tarde van a estar los compañeros en el municipio C, que ya también deben de estar en la vuelta en la feria de Andrés Lamas y General Flores. Bueno, allí al mediodía va a estar también el compañero Eduardo Rubio con los compañeros candidatos a las ediles, a la alcaldía, presentes en esa feria, en ese objetivo que tenemos en esta etapa, que es dar la batalla por la propuesta, por un programa de izquierda, en el objetivo de fortalecer nuestro trabajo orgánico y hacer para la reconstrucción de la izquierda en nuestro país. Escuchaba la charla que tuvimos con Fernando ahora al comienzo de la audición, bueno, y más claro queda la importancia de abrir ese camino para recuperar, ¿no?, la izquierda en nuestro país, en un mundo que algunos nos dicen, bueno, es cambiante, esos cambios benefician a unos pocos y excluyen a las mayorías, llevando, bueno, el hambre, a la pobreza, a lo más triste, a la guerra, a la pérdida de la vida. Claro. Vaya si tenemos camino por delante y una responsabilidad que también cae en cada uno de nosotros. Yo te escuchaba, Romy, y evidentemente son muchas cosas que podríamos estar conversando, pero por un lado están las propuestas propias de la campaña departamental, que evidentemente están vinculadas con las políticas nacionales, y que obviamente no se limita solamente a eso, o sea, en las actividades, en las recorridas, en los mano a mano, los temas no se limitan, ¿no? Es una agenda abierta, digamos. Pero yendo a las propuestas, en estos días también justamente se le ha dado mucha prensa a determinados candidatos y candidatas con algunos temas vinculados al transporte, bueno, a la limpieza. La Unidad Popular Frente de Trabajadores tiene importantes propuestas en esta materia que no son nuevas, de hecho son propuestas que se vienen sosteniendo ya en campañas pasadas, pero que siguen siendo vigentes y que al parecer hoy, como vienen de la mano de otros candidatos, resulta ser reveladoras, ¿no? Imagino que esto para la UP, por un lado, resulta indignante en el sentido de, bueno, se ha ocultado lo que proponemos. Al mismo tiempo, también es una reafirmación de una iniciativa importante para la gente. Sí, en primer lugar, si hablamos del transporte, la medida uno debe ser la remunicipalización, ¿no? Del sistema de transporte, porque todo este proceso de la privatización de los empresarios, bueno, tienen beneficios como subsidios y apoyos que van particularmente a sus bolsillos, y el tema de transporte es serio en nuestro país, y basta conversar en cualquier barrio y se agrava todavía en la zona de las periferias, en los horarios donde la gente más precisa usar el sistema de transporte. Hoy decías algo, ¿no? Del tema de los registros. Está bueno registrar lo que se dice y lo que se hace. Pueden recorrer, bueno, documentos de Unidad Popular donde están las propuestas que se recuperan y se vuelven a plantear y se fortalecen en cada instancia que hacen a lo que es una propuesta de izquierda. Y después están también aquellos que hablan, ¿no? Para la tribuna, donde estamos escuchando en esta campaña, quienes les abren realmente las puertas, donde hablamos de varias décadas, más de 30 años a veces de estar a cargo del gobierno departamental, y ninguna de esas propuestas que aparecen, ¿no? Muy voladas, se han concretado. Y a veces decimos, bueno, hasta cuánto realmente se propone y se habla para la tribuna también, porque cuando hablas en el mano a mano la gente se empiezan a dar cuenta que va transcurriendo estos primeros meses de un gobierno y no se ven medidas concretas que digan, bueno, son de impacto para resolver los problemas básicos de la gente. Claro. Y en este tema de las municipales, bueno, el tema de transporte es serio, la gente está, vamos a decir la verdad, bastante quemada con lo que sucede, porque le hablas del tema transporte, le hablas del tema de la basura, o vive en un barrio periférico donde las cunetas son una característica todavía de su lugar, donde no hay lugares de recreación. Hablamos de barrios que son inmensos, donde los problemas no se han solucionado en más de 30 años. Entonces eso a la gente realmente le molesta. Y esas medidas que a veces escuchamos que parecieran ser para la tribuna no tienen su cauce después, porque se modifican, ¿viste? Se propone quiero esto y después no puedo porque las condiciones son en el marco de que lo departamental no se separa, ya sabemos, de las políticas que son a nivel nacional. Bien. Romy, ¿nos recordás las actividades o la presencia que estaba planificada para hoy en la calle, en los barrios? Municipio CH, allí en Rivera y Julio César, quien se quiera dar una vuelta, bueno, se puede acercar, van a estar los compañeros ahora a las 10:30 con los materiales, bueno, invitando para todas las actividades que se nos vienen de aquí en más. Ya sabemos que tendremos la próxima semana las listas y el trabajo se incrementa. Y al mediodía, en el municipio C, van a estar allí los compañeros en la feria de Andrés Lamas y General Flores, ya a partir de las 11 van a estar presentes. Bueno, un saludo para cada uno de ellos en el C, en el CH, y para todos los compañeros que vienen preparando las actividades que vamos a ir anunciando ya para el fin de semana siguiente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Romy, por estos minutos. Saludarte por la militancia colectivas que están llevando adelante todos los compañeros, así que nos vamos a encontrar en las próximas audiciones con más intercambio. Un abrazo a todos arriba. Que estés bien, chau chau. Bueno, vamos a seguir con otras comunicaciones ahora en unos minutos. En esto de dar conocimiento, no solamente al hecho en sí mismo, sino los aspectos políticos que hay detrás en distintos temas nacionales y departamentales, que también, como decíamos, siguiendo esta lógica de las políticas departamentales y nacionales y viceversa, en Colonia ustedes saben que es un departamento que ha sido golpeado sistemáticamente con las políticas neoliberales en materia de industria, ¿no? Ha sido un departamento elegido para la instalación de algunas industrias que duran, en tanto duran los intereses económicos y las ganancias de las empresas que allí se instalan, que en general no tiene contrapartida de los gobiernos, más bien al revés. Los gobiernos departamentales y nacionales flexibilizan toda normativa, ponen al servicio todos los recursos que están a su alcance para la instalación de esas empresas que, como decíamos, se instalan, obtienen la ganancia deseada, y cuando las mismas no alcanzan los objetivos o no colman sus expectativas, sin ningún tipo de dificultades, cierran y se van, dejando a los trabajadores sin empleo, golpeando la economía local, a veces con industrias que son necesarias para ciertos productos locales y que, bueno, ya no se cuenta con ello. Pero para hablar de esto, justamente hacemos comunicación con el profesor Daniel Rey, candidato a intendente por la Unidad Popular Frente de Trabajadores del Departamento de Colonia. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Gonzalo, buen día. Saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, decíamos, Colonia, una vez más, arriba de la mesa, lamentablemente con una noticia que se suma a las que ya venimos conociendo, que es el cierre de una industria, de un centro productivo, de una fuente de empleo, que está dejando a mucha gente sin trabajo justamente, pero que refleja un poco lo que veníamos señalando, ¿no? La falta de voluntad y de políticas de protección de la industria nacional, la generación de empleo, y que genera las consecuencias que venimos conociendo. Pero de Colonia, ¿cómo se está viendo esto, Daniel? Y bueno, prácticamente Colonia ha sido la ciudad golpeada en este último tiempo, ¿no? Las empresas que han cerrado han dejado gente en banda, tirada totalmente, y Calcar, en este caso, es el segundo cierre, ¿no? Exacto. El primer cierre lo tuvimos en la planta de Carmelo, finalizado el año 2023, y ahora tenemos este nuevo cierre en Tarariras. Obviamente acá hay varios factores, ¿no? Pero esto no es algo que surja de un día para el otro. Esto es un proceso que lleva años, y siempre estuvo en la discusión, ¿no? Siempre se estuvo planteando el tema de la problemática de Calcar, la problemática de los productores de leche, esto a nivel nacional, ¿no? Claro. Que es algo en general, pero aquí se ha profundizado el tema, y se ha profundizado sencillamente por la gestión que ha llevado la cooperativa, esa directiva que ha llevado la cooperativa, donde hoy mismo los propios trabajadores se están preguntando y le están preguntando a la directiva dónde está la plata, porque en algún momento hubo fondos que se le otorgaron a la Calcar y evidentemente no sirvieron para sostener la industria. Esto pasa básicamente con muchas industrias donde adquieren fondos para hacer determinada reestructuración y no hay controles sobre cuáles fueron las inversiones que se llevaron adelante, y por ejemplo, no hay una contrapartida de establecerle que a través de ese fondo la empresa deba funcionar X cantidad de tiempo más inexorablemente. Acá tenemos, yo ayer estuve conversando con un productor y me comentaba que los productores medianos y un poquito más grandes, que estamos hablando de arriba de 2.000 litros de leche diarios, esos ya lograron poner su producción en Conaprole. Claro. Y ya lo tenían conversado, porque ya tenían retraso de los pagos de Calcar de hace varios meses, ¿no? Entonces ya lo venían conversando con Conaprole y se está generando este desvío de la leche. Pero además, algo interesante que pude saber es que hace poquito, hace nada prácticamente, habían comprado una maquinaria que era para generar leche, la que se le llama leche de media vida, una leche que dura aproximadamente 15 días. y que tenían la ilusión de que con eso iban a poder levantar un poco el tema de las ventas. Incluso estaban buscando distribuidores. Aparentemente parecería como si fuera una pantalla. Compramos esto, hicimos esto, pero al otro día prácticamente cierran porque la máquina está sin uso. Claro. La máquina no la llegaron a usar. Hay un ingeniero colombiano que era el que venía como a calibrar el equipo, que obviamente no ya ese equipo va a quedar en desuso, está sin uso, está nuevo. Es un equipo que, por ejemplo, con la Pro le tiene. O sea que había como una, no se sabe si es como una pantalla para decir, bueno, vamos a seguir funcionando y el otro día cerraron, o si realmente había intenciones de seguir continuando con la producción. Claro. En concreto, los pequeños productores quedaron en banda, los productores de 500, 700, 800 litros. Sí, acá se me viene a la cabeza, a la memoria, el proyecto de la Unidad Popular Frente de Trabajadores, de la UPEN, en ese momento en el Parlamento, justamente la del precio sostén para los productores, ¿no? Un precio claro, adecuado al litro de leche o al kilo de queso, que vaya si hubiese sido una herramienta salvadora a esta altura para muchos productores, ¿no? Que evidentemente están siendo golpeados, no solamente por la lógica del mercado actual, lácteo, sino que también por el modelo sojero y forestal, que es el que genera la primera crisis en este rubro. Claro, claro. Hay una cuestión acá de voluntades políticas también, ¿no? Porque ayer analizábamos la situación con este productor y con otros compañeros que están vinculados o estuvieron vinculados al tema Calcar. Y hace varios años que esta situación se acarrea y hace varios años que diputados, actualmente senadores o candidatos a intendentes en ese momento por Colonia, vienen hablando y hablando y hablando sobre el tema, pero en concreto, ¿qué se ha realizado? ¿Qué se ha hecho? El Estado uruguayo saca plata de los trabajadores para construirle un tren a UPM. El Estado uruguayo salvata los bancos, hace salvataje de bancos. El Estado uruguayo hace un salvataje de la salud privada. Y entonces los productores uruguayos, la producción nacional, la que genera independencia, la que genera soberanía, esa no está arriba de la mesa. Claro. En algún momento van a tener que dejar de escuchar, como dicen ellos, vamos a escuchar a los trabajadores. No, hay que accionar para los trabajadores. El Estado está para eso, está para proteger su producción, o pienso yo que está para proteger su producción. Claro. No está para entregarla. ¿Seguro? Pero bueno, esto ha calado. En la discusión departamental, ¿cómo se está abordando esto? Porque evidentemente hay responsabilidades compartidas en muchos bandos, ¿no? Pero ¿está siendo colocado con la seriedad que corresponde o no? Yo creo que ya deberían haber actuado de una forma mucho más apurada. En realidad, lo que uno ve es lo que te comentaba recién. Estamos escuchando, estamos buscando la forma, estamos claro. viendo... Pero en concreto, ¿qué están haciendo? Porque llevan años en las cámaras, Seguro. Y a veces cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿qué se ha hecho? No, hizo una exposición sobre el tema lechero. ¿Una exposición? Presenta un proyecto, salí a buscar los acuerdos porque la producción de la gente es la leche. Claro. O sea, es el alimento del pueblo. Y de los más necesitados, porque convengamos que acá en este país, los más necesitados son los que se toman una taza de leche y un pedazo de pan a la noche. Claro. Entonces, no vengan a dar vuelta. Esto ya está cansando bastante, me parece que está cansando bastante. Y los productores quieren seguir trabajando. Pero ahora, el problema, y lo que se cuestionan ellos es, ¿quién les remite leche? Claro. ¿Cómo van a hacer para producir si nadie les está remitiendo la leche? O sea... Ellos tienen la mejor intención. Bueno, hay que aplicar urgente una política en el departamento de Colonia, hay que aplicar una política urgente para hacer que los pequeños productores remitan leche a Calcar y comience a funcionar esa cooperativa con una dirección totalmente nueva, sin aquellos elementos que han defalcado a la cooperativa. Aquellos que se la llevaron y hoy los trabajadores están pagando la fiesta de esos. Seguro. Ahora hay que moverse. Es el momento. Está bien. Daniel, nos parecía importante escuchar estas valoraciones, porque, claro, Colonia sigue en la lona, ¿no? Pensando en un ring, o sea, recientemente le dieron un nocaut a otra empresa, a otro conjunto importante de trabajadores. no termina de levantarse, que ya le están dando otro knockout. Es complicada para la clase trabajadora, para los sectores más humildes del departamento, poder proyectarse y sostenerse con dignidad en la medida que están siendo víctimas sistemáticamente de este modelo económico y de las políticas que están teniendo las distintas autoridades. Así que nos alegra mucho escuchar a nuestros compañeros haciendo este análisis y fundamentalmente proponiendo estos caminos que te escuchábamos mencionar. Por supuesto, hay que recordar acá que tenemos el frigorífico de Rosario en la situación que está actualmente. Tenemos también Granja Pocha a un paso de dejar a la gente afuera, claro. Porque también tenemos esa situación. La gente que de Yazaki, que lamentablemente con 140 mil pesos se enterraron, dejaron, abandonaron la lucha por 140 mil pesos, cuando era una empresa que se podía haber tomado y se podría haber seguido trabajando. Y ahora tenemos la situación de Calcar. Esta no la podemos dejar pasar, porque este es el alimento del pueblo de Colonia. Muy bien. Bueno, Daniel, te agradecemos por estos minutos. Un abrazo y, bueno, a seguir militando como vienen, que están generando bastante revuelo, digamos. Sí. Muchas gracias, sí, che. Sí. Un abrazo. Abrazo para todos. Bueno, como ya saben, estamos llegando a la hora de finalización de la audición, recordando las actividades que Romy mencionaba hoy, allá en el municipio CH, una vez más, la agrupación en la calle, en este caso con la presencia del candidato a intendente y la alcaldesa, más sobre el mediodía en Andrés Lamas y General Flores, el municipio C, también con el candidato y a intendente y alcalde. Así que a seguir militando por un Montevideo justo y solidario y por la reconstrucción de la izquierda en Uruguay. Nos encontramos en la próxima audición. Que estén bien.